Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Sobrenaturales, un espacio donde la literatura, el arte y la antropología confluyen para darle vida al quinto Congreso Internacional de Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Esto en la Semana Sobrenatural del 31 al 5 de noviembre en la ciudad de San Luis Potosí. Un encuentro a cargo de la doctora Claudia Carranza Vera, profesora investigadora del Colegio de San Luis. Les invitamos a despertar sus sentidos desde la creatividad, dando vida a estos personajes que seguramente aún habitan en nuestra cotidianidad. Aunque suene un poco irreal, esto me ocurrió justamente el día de ayer en las horas de la noche. Me encontraba cenando con mi familia y de pronto escuchamos ese terrible lamento. Parecía mentira, pero como es habitual, es algo que nos acompaña constantemente en nuestras terracerías. Bueno, olvidé decir que soy de un ranchito ubicado a 20 minutos de Jalpan de Serra, llamado Purísima de Arista. Una comunidad bastante pequeña, pero llena de mitos y leyendas sobrenaturales. México aún conserva dentro de su idiosincrasia un discurso algo supersticioso que disputa ese diálogo entre la religiosidad y lo mundano. El horror sobrenatural en la literatura que matiza el valor estético, político y perplejo de la ciencia esotérica de la lingüística. Un miedo construido por emociones, oralidades y costumbres antiquísimas cuyo alcance espectral transita de generación en generación. Instinto, emoción y sensaciones que nos sumergen a seguir conociendo historias reales contadas por personas reales que han logrado experimentar este tipo de fenómenos. La siguiente historia es contada por una joven hondureña quien nos comparte su vivencia en su llegada a San Luis Potosí. Bueno, justo estaba en estos días pasando por una tienda acá en lo que es la Avenida Terraza y pues justo estaba yo pues comprando y estaban dos personas hablando y se me hizo muy curioso porque resulta que el local en el que yo estaba, sí, casualmente no era en el mismo espacio donde yo lo había visto, sino que como que habían cambiado. Y la dueña, bueno, la dueña estaba contándole a la persona ahí de que se movieron porque dijo que por una parte el espacio estaba como muy agradable y muy rico, porque en el otro espacio en el que ellos estaban, en el que ellos se habían cambiado, como que siempre pasaba una niña. Y la niña pasaba jugueteando y le movía todo lo que eran las prendas ahí y se ponía a juguetear. Y que no solo la había visto una vez, sino que era casi todos los días que llegaba la niña ahí. Y se ponía a jugar y a gritar. Y como que a veces se ponía a esconderse. Y resulta que en ese espacio había una familia, estaba con la niña, la mamá la había dejado ahí. La niña entonces, como no tenía la mamá ahí presente, entonces se quedó jugando y al parecer así fue que la niña había muerto. Y fue algo curioso porque cuando ellos estaban pasándose de local, dice que igual, o sea, ya no sentía la misma vibra o el mismo espacio que con el que sentía en el otro. Lo cual pues dijo que como por ahí había quedado un hospital también, habían quedado como todos esos espíritus y todas esas almas. Y como era una niña, de tono, se quedó en ese espacio y como si nada, pues ella pasea y en ningún momento pues se siente como intimidada a la niña, sino que al contrario, más bien intimidada porque quienes la ven como que no pasaba nada, ella siempre está jugando y está tocando a la gente y tocando todos los espacios de ella. Los pecados capitales de la Iglesia Católica como escenario de perdón y condena, algo que por años ha domesticado a las culturas latinoamericanas, aún permea en la vida de pequeñas comunidades donde rezar, comer y amar siguen siendo el verbo y no el sustantivo. Es así como como la historia que viene a continuación refleja esa relación de poder celestial navegando entre lo celestial y lo infernal. Yo soy de Pátzcuaro, Michoacán. Entonces, allá hay un templo que es así como súper viejo, ¿no? Y, por ejemplo, mis tías me contaban que cuando ellas estaban chiquitas, cada domingo era como, vas a misa y solo si vas a misa te doy permiso para que salgas a la plaza, ¿no? A pasear. Entonces, la misa era hasta las 7, pero ellas escucharon las campanas a las 5. Entonces, mis dos tías con sus primas dijeron, pues vamos, ¿no? O sea, adelantamos la misa y nos vamos más temprano. Pero cuando llegaron se dieron cuenta que solamente estaban ellas dos, otra muchacha y ya, ¿no? Y entonces empezó la misa, todo normal, y sintieron como mucho frío de repente y voltearon y vieron a una señora así vestida de negro, totalmente de negro, vestido, pero como que, pues bueno. Y se acabó la misa, pero mi tía veía raro al padre, como que se tambaleaba. Y estaba cerrada la puerta donde ellos se van hacia atrás de la iglesia. Sí. Entonces dice que vio cómo la cruzaba y todas voltearon así como de, ¿qué está pasando, no? Entonces vieron y voltearon y la señora también se fue como levitando, ¿no? Y se salió de del templo y pues ellas se salieron corriendo y con la otra muchacha se quedaron como, ay, tú sí estás viva, ¿no? Y, o sea, en ese templo pasan muchas cosas, ¿no? Otro tío me decía que él escuchó las campanadas, pero como era el horario donde estaba oscuro, pero ya es tarde. Entonces dice que él fue, ni siquiera vio la hora, y llegó y vio a esta misma señora de negro. Pero él dijo, pues es que no hay misa, no hay nada, y se regresó a su casa y se dio cuenta que eran las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, sí. Y de hecho mi tía consultó a un padre y le dijo que por qué los padres fantasmas, por así decirlo, y le dijo que a lo mejor este padre se murió antes de terminar el número de misas que tenía que dar, y pues ellas como que le ayudaron a como seguir con su cuenta, ¿no? Las brujas han transitado a lo largo de la historia como mujeres longevas, con poderes especiales y mágicos que la ubican como grandes hechiceras, y esta historia logra explicar alguna de sus hazañas. Entonces, dice mi papá que él una vez estaba soñando, y en el cuarto donde estaban, hagan de cuenta que toda la pared era una ventana. Entonces dice mi papá que él soñaba que estaban en el cuarto y que veía un montón como de bolitas de luz que se acercaban a la ventana, y él sabía que eran brujas y que se querían llevar a mi hermana. O sea, que no sabe cómo, pero en el sueño él como que sabía eso, ¿no? Uh-huh. Y de repente se despertó porque mi mamá lo despertó porque mi hermana no estaba en la cama. Y pues así de que en medio de la oscuridad y con el susto, pues se pusieron a buscar en la cama, abajo de la cama, por si había rodado o algo. Y no, y ya después como que dijeron, ay, pues prende la luz. Y prendieron la luz y mi hermana estaba dormida en la esquina pegada a la ventana, así de hecha bolita. O sea, ajá, justo donde mi papá veía que venían las luces, ella estaba ahí acostada, así en la pegada a la ventana. Y pues así le pasaron muchas cosas hasta que pues la llevaron con varias como curanderas y así para que ella dejara de ver como esas cosas tan fuertes y así. Podríamos decir que los mitos y leyendas sobrenaturales hacen parte de construcciones sociales estimuladas por dos espíritus. Uno, ubicando al humano dentro de experiencias espirituales, y otro, ubicando a los espíritus en esas experiencias humanas. Un juego de palabras bastante confuso para quien las lee, pero muy tenebrosas para quien las ha vivenciado. Bueno, lo que a mí me sucedió fue en el altiplano potosino, en un municipio que se llama Vanegas. Ahí hay unas pozas de aguas termales que están muy feas, pero pues bueno, ya, ahí andaba. Y puedes acampar cada... Y bueno, hasta que ahí me quedé, y ya en la noche, cuando yo me asomo por mi casa de campaña, hay un perro blanco y un perro negro tomando agua en las pozas. Y pues pues los veo y sigo haciendo mis cosas en la casa. Cuando vuelvo a asomarme, ya es un perro negro con un señor vestido de manta y sombrero todo blanco. Pero de inmediato, apenas los vi, el señor se convierte en un perro blanco. Perro negro nunca mutó en nada, pero el señor a cada rato era un perro blanco y luego un señor vestido de blanco. Entonces a mí eso me causó mucha curiosidad porque pensé que estaba viendo mal y me salí de la casa de campaña para pues ir a ver mejor. Estaban como a 5 metros de distancia. Y cada vez que me acercaba, esta mutación seguía sucediendo, pero yo no encontraba el momento en el que eso sucedía. O sea, era como si yo parpadeara. Y ellos, al darse cuenta que yo me había salido, para encontrarlos, se fueron caminando a un lugar un poco boscoso, que hasta me parece ahora raro, como un sueño, porque es un desierto ahí. En fin, ellos siguieron caminando y esa transformación se seguía dando, y yo iba atrás de ellos. Y de pronto pensé que eso quizá era una trampa para que yo, pues, bueno, eso dicen, para robarte, para llevarte. Y que la persona que yo estaba viendo que se transformaba era un nahual. Ya tiempo después me dijeron que también esa era la manera en la que pueden elegir a una persona para enseñarle, pues, esos dones. Y que, pues cuando a mí me hubiera parecido estar ahí, no sé, una hora, un minuto, pero en realidad pasa muchísimo tiempo cuando uno regresa. Esperamos estas historias hayan avivado la temerosidad y la intriga para continuar indagando por estas culturas diversas y complejas en sus realidades. Agradecemos al equipo de trabajo del Programa de Estudios Literarios y al Programa de Estudios Antropológicos del Colegio de San Luis, en especial al Laboratorio de Antropología Visual por su colaboración. Doctora Claudia Carranza y doctora Paola Garnica, profesoras investigadoras del Colegio de San Luis, becaria de investigación del Programa de Estudios Antropológicos Diana Carolina Caicedo, y pasantes del Servicio Social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Adriana Flores y Joana Gallardo. Gracias a todas y a todos quienes participaron de las actividades e hicieron posible la realización de este evento.